Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá perdonado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos escuchado este hermoso relato del Evangelio de Jesús, donde tiene tres partes el Evangelio bien definidas. Va a hablar de la corrección fraterna primero, después va a hablar del poder que tenemos de atar y desatar en la tierra, y en tercer lugar, la oración pública de la Iglesia. Vamos a ir analizando rápidamente, en primer lugar, la corrección fraterna. Ya hemos escuchado el profeta Ezequiel en la primera lectura, si estuvimos atentos. Dice: si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas, es decir, no lo corriges, para que sea parte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Esto es importante. Aquí Dios, a través del profeta, nos está diciendo que si una persona alguna vez tiene que corregir a alguien y no lo hizo, o por vergüenza, o por respeto humano, o para evitar problemas, etcétera, etcétera, si esa persona se condena, yo seré responsable de su condenación. En cambio, si yo lo corrijo y no se va a corregir y se condena, yo no soy culpable de esa condena. Es decir, el que hace lo que debe hacer queda limpio a los ojos de Dios y queda lleno de méritos y gracia. Pero quien no hace lo que debe hacer delante de Dios queda relacionado de alguna manera con el pecado que no ha corregido. Con respecto a la corrección fraterna, ¿qué es eso? Es sacar del error a una persona. No es que estamos nosotros obligados a sacar del error a todas las personas del mundo en este momento, no se puede. Pero cuando se me presente la posibilidad, ya es otra cosa. Además, tenemos que corregir a los que están a cargo de nosotros. Un padre y una madre deben corregir a los hijos, aunque los hijos no lo entiendan, aunque los hijos se le enojen. Uno debe hacer la corrección. El esposo debe corregir a la esposa y debe dejarse corregir también y tener en cuenta lo que la esposa le dice a él. Entre los hermanos también se corrigen, y también entre los amigos y entre cualquier persona, en el trabajo, en donde se esté, se corrige la corrección. ¿Cómo se debe hacer esa corrección? No de cualquier manera. Para corregir tiene que haber un profundo deseo de amar. Para corregir tiene que haber amor en el corazón. Tiene que haber deseos del bien de la otra persona, no del mal. Tiene uno que buscar el bien en la corrección. Tiene que buscar también la oportunidad. A veces hay que decirlo en el momento, porque si no se hace en el momento no se toma conciencia. A veces hay que dejarlo pasar un poquito, porque en el momento no es oportuno, ya que si se lo digo cuando la persona está en un mal estado, por ejemplo, si es una persona que iracunda, que está lleno de ira, yo no lo puedo corregir en ese momento. Tengo que dejar pasar que él esté bien, que esté tranquilo. En cambio, si es una persona normal, uno la puede corregir en el momento. Entonces, el modo con el cual se corrige también es importante. ¿Cómo se corrige una persona? Iluminándole el camino. Corregir no es fastidiar. Hay que tener cuidado también. Cuando uno va a hacer una corrección, tiene que haber una proporción, cierta proporción, de que lo que se va a corregir va a dar algún resultado. Si no, no se debe corregir. Si uno ve que el corregir va a ser causa de mayor problema, entonces uno espera el momento. A veces va a doler a la persona a quien se corrige. Por lo general siempre duele porque está lo que se llama la soberbia. Es muy difícil que una persona lo corrija y se quede tranquilo. Siempre va a estar pensando, no es así, se equivocó. Bueno, sí, pero no está tan seguro. Siempre van a estar los juicios internos de una persona soberbia que rechaza la corrección. La rechaza en lo más profundo, aunque por fuera no se note, la rechaza. Siempre va a buscar un pretexto en su corazón y en su mente para no aceptar, porque le produce inquietud lo que le dicen, porque lo obligan a corregirse, porque le muestran que su miseria o le muestran sus límites. Entonces se requiere humildad a la persona que tiene que ser corregido. Por eso que todos nosotros, como somos objetos de corrección, ojo, cuando yo digo que hay que corregir, no pensemos que nosotros vamos a corregir a otro. Hay dos cosas. Nosotros tendremos que corregir a otro. Uno corrige a varios, pero varios corrigen a uno también. Es decir, yo también voy a ser corregido permanentemente. Y entonces tengo que estar preguntándome ante todo yo, ¿soy una persona fácil de ser corregido? ¿Dejo que me corrijan? ¿Lo propicio? ¿Lo facilito para que me puedan hacer una corrección o no? Eso es muy importante, porque si yo tengo esa actitud que no me dejo corregir, muy probablemente no sepa yo corregir al otro. Muy probablemente cuando lo vaya yo a corregir, le voy a hacer daño, porque no voy con humildad, porque no la tengo ni siquiera para yo dejarme corregir. Entonces no la voy a tener para cuando vaya a hacer la corrección. Si no soy capaz o no tengo la humildad para dejarme corregir, mejor ni toco al otro para corregirlo, a cualquier otro. Primero debo aprender la humildad, debo aprender a dejar corregirme, a amar que me corrijan, a desearlo. Entonces quiere decir que ya estoy capacitado para hacer una corrección fraterna y esa corrección fraterna va a dar resultado. El amor verdadero busca el bien de la persona, aunque le duela, se lo va a decir, pero va a buscar la mejor manera de decirlo. Un papá y una mamá que no le quieren decir nada al hijo porque el hijo se enoja. ¿Y cómo le vamos a decir que no haga esto si se enoja y lo hace? No se le puede decir más nada porque se enoja y grita, o al marido, ya no se puede, o a la esposa, no se le puede decir nada. ¿Cómo no se le puede decir nada? Entonces quiere decir que esa otra persona está plagada de soberbia. ¿No se le puede corregir? ¿O será que tú no sabes corregir? ¿O será que el otro es soberbio? Hay que analizar un poquito eso también. Pero primero siempre verse uno. ¿Sé corregir? ¿Pongo los medios adecuados? ¿Lo digo de la mejor manera? ¿Me dejo corregir? ¿Acepto la corrección? ¿Pido que me corrijan? Y el que no corrige, ¿por qué no lo hace? Primero que pudiendo corregir, si uno no lo hace, peca, como dice aquí Ezequiel, es un pecado grave delante de Dios, de omisión, un pecado. ¿Y por qué no se corrige? A veces puede ser por falta de amor. Uno no tiene amor, entonces no corrige. Y entonces, si no corrige, va a tener la siguiente actitud. Por falta de amor, si tú no corriges, tendrás la siguiente actitud. Criticarás al otro, porque no lo corriges, entonces lo criticarás ante otros, pero no se lo dirás a él, porque no tienes amor, no tienes caridad. Entonces, en lugar de ir a corregirlo, lo vas a criticar con otros, cosa que jamás eso lo pidió Jesús. Jesús pide la corrección fraterna, no que critiquen y juzguen al prójimo, al contrario, eso pidió que no se hiciera. Entonces, uno, si no va a corregir a la persona que tiene que corregir, tiene que tener mucho cuidado de cerrar la boca respecto de los demás. Segundo, si no corrige por falta de amor, caerá en lo que se llama la habladuría, que también está relacionada con la crítica. También caerá en el entretenimiento de palabra, como se le quiere llamar, respecto de esa otra persona. Si no le corrige por falta de amor, es porque no le importa a la persona, no le importa el prójimo. Y porque tiene ya una mentalidad liberal, que haga lo que quiera, yo hago lo que quiero. Esa es la forma liberal, mundana, de los hombres de este mundo. Déjalo, no lo van a corregir. Hay muchas personas que no corrigen y pasan como santas personas, porque toleran cualquier cosa, incluso el pecado, no importa, vas a robar, yo no digo nada, y se quedan calladitos. Entonces es la persona buena del trabajo. ¿Por qué es bueno? Porque él es una persona tan, no sé cómo le dicen acá, esa persona que le cae a todos bien, porque nunca dice nada, ve cómo roban y no dice nada, se queda calladito, le guina. Le cierra un ojito como diciendo, no, acá no pasó nada. Ese es el bueno. Pero ese no es el bueno desde el punto de vista cristiano. Ese será juzgado severamente por Dios, porque pudiendo haberlo corregido, no lo ha hecho. También puede ser que no quiera corregir uno por miedo. Y eso puede ser soberbia de uno. Tiene miedo que le digan algo. Tiene miedo que lo corrijan a él, tiene miedo que lo humillen, etcétera. El miedo es una traba que tenemos todos para no corregir al prójimo como debemos corregir. También puede ser que uno no corrija por conveniencia personal. Si yo corrijo, luego me corregirán. Si yo corrijo, me van a exigir esto y esto y esto. Si corrijo, me echarán del trabajo. Si corrijo, no me van a tener confianza, etcétera. Por conveniencia personal. También puede ser que uno no quiera corregir por vicio ya. Ya se le hizo un vicio de no querer corregir. Porque prefiere estar así, no meterse en problemas. Eso no lo está pidiendo Dios. Dios pide que uno sí se meta en problemas. En santos problemas. Como Cristo se metió en un muy santo problema cuando se entregó a la vida por nosotros. Por verdadero amor hay que corregir, pero ese amor verdadero, para saber si es verdadero, debe doler. Cuando uno va a corregir, tiene que doler, no tiene que estar contento, uy, ahora se lo voy a decir, ¿me entienden? Tiene que ser doloroso, pero debe hacerse. Como una madre que va a corregir a su hijo, le va a doler, pero lo hace igual. Si está ese dolor, es porque está el amor, probablemente, en el corazón. Por eso que cuando uno va a hablar de algún problemita de la iglesia, alguna cosa que hizo algún sacerdote que lo debe, o lo comenta, o comenta alguna cosa de la iglesia en general, de algún hermano de comunidad, de algún movimiento de la parroquia, lo que sea. Todas las correcciones esas tienen que doler profundamente antes de que uno vaya a decir algo. Primero ver si realmente a quien se le debe decir corresponde que se le diga. Pero debe ser doloroso, porque si no es un vicio. Porque hay personas que están contentas de tener que ir a... Dime, yo voy a corregir, yo se lo digo, yo. Pero hay que ver por qué. ¿Por qué se mueve tan fácilmente a decirle a los demás las cosas? Si es por amor profundo o si es por un vicio. Si está propenso a hacerlo con todos, si a cada rato, eso es un vicio. Una persona que vive diciéndole a los demás las cosas, eso no es corrección fraterna. Una persona que la vuelve insoportable a la persona que está al lado porque vive diciendo, esto no, guarda acá. Aquí esa persona no está viviendo en el amor. No está soportando simplemente los defectos de los demás, que es otra cosa. Hay que aprender a soportar los defectos, que son defectos. Aquí se corrige un pecado que pueda influir en la persona, pero también y sobre todo cuando se pone en riesgo un tercero o una comunidad. Ahí uno tiene obligación estricta de hablar. Pero no se debe corregir solo porque no me gustan a mí los defectos que tiene el otro. Eso no es la corrección fraterna. Eso es falta de caridad, porque el Señor nos enseña a soportar con paciencia los defectos de los demás. Defectos no son pecados. Y ciertos pecados que uno no debería corregir en el momento, muy pequeñas cositas hay que tener cuidado. Uno cuando va a corregir es porque ya eso uno lo ve como una cosa habitual o que está dañando a un tercero o cuando ese pecado lo está perdiendo la persona. Y después dice el Señor en el Evangelio de hoy otra expresión y la saca de contexto un poco porque va a decir al final: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta expresión ya la había dicho sobre la confesión. Se lo dijo a San Pedro y a los apóstoles. Pero aquí la vuelve a repetir. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado. Si tú no corriges a alguien que debes corregir, eso es un pecado que te llevarás tú. Has atado, tendrías que haber desatado. Y todo lo que desates será desatado. Y también esto se aplica al perdón, a saber perdonar. En este mundo hay que perdonar a todo, porque si no dejamos cosas atadas, esas cosas atadas que las dejamos en este mundo no se pueden desatar jamás en la otra vida. Por eso aquí hay que hacer las cosas bien. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Para que tengamos el examen de conciencia en este punto. Y lo último que dice Jesús, y les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. La oración comunitaria, eso es lo que se llama la oración litúrgica. Aquí estamos haciendo oración comunitaria. Todo lo que se pide en la misa se pide comunitariamente y Dios lo escucha. Y todo lo que se reza, cuando rezan el rosario en familia, acuérdense que Frisidín, tenemos la obligación de rezar el rosario en familia, para ser parte de esta familia, una de las cosas que hay que hacer es el rezo diario del Santo Rosario en familia. Eso es oración comunitaria, Dios escucha esa oración. El demonio huye de un lugar donde se reza unido. Algunas frases que tengamos que tener en cuenta finalmente por el tema de la corrección. Dice San Pablo a Timoteo: esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabra, que no sirven para nada, sino es para perdición de los que oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de Dios. Santiago dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma ley. Esto es para los que no corrigen, sino que condenan o critican. Y también Santiago dice: hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, corrección fraterna, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su propia vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Y por último, San Mateo: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él, primero a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos testigos, para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si lo desoye a ellos, díselo a toda la comunidad. Si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil o un publicano. Pidamos la gracia al Señor, a través de la Santísima Virgen, de aprender lo que se llama la corrección fraterna, que es un ejercicio del amor delicadísimo que nos enseñó Jesús y que Él también lo practicó con sus apóstoles. Que así sea.